Hola amigos, empezamos en una nueva edición de Historias de Compañías. Hoy vamos con una compañía muy conocida, como PlayStation o Vegas Pro 9 llamada Sony. Veamos el importe. Tokio, 7 de mayo de 1946. A solo un año de Hiroshima, en el tercer piso de un edificio calcinado por la guerra, se reunía un pequeño grupo de jóvenes optimistas para fundar una empresa de alta tecnología. Uno de ellos, se llamaba Akio Morita, un prometedor ingeniero de apenas 25 años. Hoy, 57 años más tarde, la pequeña compañía se ha transformado en una de las corporaciones internacionales más poderosas del mundo Sony. Por supuesto, pasaron muchas cosas en el medio. Comenzando por aquella brillante idea de Morita, cuando en 1950, él y su equipo crearon el primer grabador de cinta magnética. Eso sí que fue algo realmente grande. 35 kilos de grande y con forma de cajón. Grabador de cinta. Obviamente, Morita y su equipo también crearon la primera cinta magnetofónica, para lo cual se valieron de largas tiras de celofán de un cuarto de pulgada cortadas a mano con hojas de afeitar y recubiertas con diferentes materiales. No fue fácil. Seguro. Luego, en la década siguiente, entre otras pequeñas ideas por el estilo, aquellos inquietos chicos de Sony crearon el primer televisor a transistores. Y apenas unos años más tarde, desarrollaron la primera videograbadora compacta del mundo. Con la década del 68, los terribles muchachos revolucionaron la televisión color creando el espectacular tubo Trinitron, que se basa en un solo cañón lumínico que dispara los tres colores que forman las imágenes. Primer televisor color Trinitron. Primer radio transistor. Pasaron unos años. Una calurosa mañana del 79, Morita salió a correr y tuvo ganas de escuchar música mientras transpiraba. Eureka. Inventó el Walkman. Unos meses después, él y su gente crearon el nuevo formato en vídeo, revolucionando el mercado con su cinta de 8 milímetros y alta resolución de imagen. Y siguieron adelante. Muy adelante. Porque en 1980, Sony fue una de las dos marcas que desarrolló el prototipo del Compact Disc con su correspondiente reproductor. Estaban frente al comienzo de la era de la digitalización en imagen y sonido. Y no tardó en llegar la gran idea que, en poco tiempo, cambiaría la forma de trabajar de millones de operadores de computadoras, el CD-ROM. El gran aporte de Sony al mundo de la informática. Entonces, como era de esperar, pronto le llegó la hora al maravilloso mini disc, el disco óptico compacto que puede ser regrabado más de un millón de veces sin alterar su calidad de reproducción. Deberíamos pasarnos casi 300 años de nuestras vidas grabándolo una y otra vez. Sin comer y sin dormir. Y de generación en generación. Hace un par de años, quienes siempre acompañaron a Morita dieron a conocer sus planes para desarrollar el primer DVD videodisco digital. Con él, los vídeos hogareños tendrán la forma y el sonido de un CD y la perfecta imagen de un disco láser. Quizás usted tampoco está enterado de que en este mismo momento, por las calles de Japón y circulan autos comunes equipados con mapas electrónicos Sony de alta complejidad que le indican al feliz conductor cuál es el camino más directo. Y el menos congestionado. En fin, convertirse en líder mundial en tecnología electrónica es algo muy simple. Solo hay que contar con un pequeño capital en yenes, trabajar muchísimo durante muchísimos años, tener un par de buenas ideas y esperar que ocurra un milagro. El milagro japonés. O el milagro Sony. Sony en Argentina. En febrero de 1995, Sony Corporation estableció Sony Argentina Sociedad Anónima, una empresa cuyo objetivo es brindar al mercado argentino los productos y el soporte de la tecnología del entretenimiento. Con el señor Kunimasa Suzuki, como presidente, se inauguró Sony Argentina con la tradicional ceremonia japonesa Kagami Biraki, la cual significa buenos augurios para una nueva empresa. Contaba con un piso en Talcahuano y Córdoba y 14 personas que marcarían el rumbo de la empresa en el país. En solo 8 años, se afirmó como una marca sólida y confiable para los argentinos, consolidando un crecimiento constante que se proyecta hacia el futuro. Protagonizando los adelantos mucho antes de que se conviertan en sucesos. Ofreciendo los productos que disfruta todo el mundo, y contando con la intachable garantía oficial de Sony Argentina.